Mi nombre es Jason Ríos Ríos, indígena Cabécar del territorio de Chinaquichá de Pérez Celedón, del clan Jurabuá. Les iba a contar sobre los últimos incendios que han habido en el territorio. La semana pasada, el lunes 12 de febrero, a las 2 de la tarde, inicia el fuego en la finca recuperada Yowisenaglo, donde se afectaron como 60 hectáreas. 60 hectáreas donde se afectaron nacientes de aguas, áreas reforestadas, también la muerte de animales, animalitos, que en estos 4 años que estas fincas se han ido recuperando, pues se ha estado protegiendo. El fuego se extiende hasta otra recuperación, de nombre Conojú, donde ahí se afectó cultivos como yuca, plátano, banano, mangueras que de una compañera que vivía ahí, pero tuvo que irse por el peligro y las amenazas que ella ha recibido. El fuego consideramos y creemos que fue provocado, porque minutos antes de iniciar el fuego, un integrante de la familia Rivera Venegas, que ha participado en múltiples agresiones contra los recuperadores, compañeros, se vio en ese lugar, y son personas aliadas a los intereses de los ocupantes ilegales, y actúan de esa manera. Es muy doloroso porque por todo lo que se ha luchado, se ha protegido, se ha cuidado, se vea en cenizas en un par de horas, pero hay que seguir resistiendo y luchando con todas estas situaciones que a diario está viviendo el territorio.